Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Esta semana se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado, dentro del mes del Parto Respetado. Desde el 14 hasta el día 19 de mayo se recuerda, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Por eso están con nosotros Agustina Petrella y Martina Lembo, que están en el grupo de trabajo que está haciendo la Defensoría por este tema y que van a estar el día jueves 17 a las 18 horas en el Congreso de la Nación, en el anexo, para hablar sobre, bueno, diferentes temas que tienen que ver con el parto respetado y la posibilidad de una modificación a la ley que en este momento está vigente. Por eso quiero que nos cuenten, primero, bueno, el trabajo que están realizando con la Defensoría y de qué se va a tratar este encuentro. Vamos a empezar, no sé si Martina, Agustina, ¿quién de las dos quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Sí, por un lado estamos trabajando, nos estamos juntando acá en la Defensoría del Pueblo, un grupo transdisciplinario de trabajo que está integrado por profesionales de la atención perinatal, para ser un poco más claros, atención perinatal es todo lo que tiene que ver con el embarazo, parto y nacimiento. Y posparto. Y posparto, tal cual. A nosotros nos parecía fundamental que a la hora de abordar esta problemática, que es un hecho indiscutible, que es un problema en Argentina, la forma de parir y la forma de nacer, era muy importante trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo, con profesionales de la salud, obstetras, parteras, neonatólogos, psicólogas perinatales. Entonces, en estas mesas de trabajo lo que hacemos es proponer distintos tipos de soluciones, de planes para solucionar y empezar a mejorar la forma de parir y de nacer en Argentina, que está realmente mal. No encuentro palabras complejas, sí, o formales para decir lo grave. Hay una problemática, sí, que tiene que ver con diferentes frentes. Uno de ellos es sobre la atención, ¿no? Las costumbres, los usos, las prácticas cotidianas. Entonces, desde Agustina Petrella, que está acá, claro, acompañando, que además fue protagonista o sufrió, sí, un hecho de violencia. Se puede obstétrica decir, yo claro, viví, digamos, padecí la violencia obstétrica en los nacimientos de mis dos hijos. Claro. En el primero la padecí sin saberlo, de manera, claro, inconsciente, claro, eso creyendo decir, que mucha gente la sufre pero no sabe qué es. Exactamente. A mí cuando me estaba dicen, definido, sí, eso cuando lo sufrió. Tal cual. En general se dice mucho víctima de violencia obstétrica. Yo, hoy en día, después de 5 años de estudiar la temática y por mi propia experiencia, digo, víctimas de violencia obstétrica, lamentablemente, salvo que hayas tenido un parto, lo tengo que decir, domiciliario o un parto privado, digamos, que hayas pagado vos los profesionales dentro de una institución y lo hayas elegido, víctimas de violencia obstétrica somos todas. Lo que somos algunas mujeres es conscientes de la violencia obstétrica sufrida, que somos las mujeres que terminamos denunciando, como fue mi caso. En otros casos directamente lo sufren y no lo pueden decir. No lo pueden contar. La sociedad te dice, pero si fue el día más feliz de tu vida, vos y tu hijo están sanitos, bueno, si pariste con las patas para arriba, si dos tipos se te apoyaron en la panza para salvar la vida a tu hijo, si no tuviste fuerza para pujar después de anestesia y oxitocina, será porque sos un poquito débil, pero gracias al sistema, digamos, tu hijo nació. Por ese motivo se celebra esta semana, con la excusa de visibilizar y de informar a las mujeres, a la población, de las prácticas y qué es la violencia obstétrica, por un lado, ¿no? Entonces está el trabajo en lo que sería la sociedad, en la comunidad, hay un montón de organizaciones, agrupaciones en todo el país, cada vez hay más actividades propuestas desde proyecciones de documentales en universidades, en la legislatura porteña, en diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. Nosotras vamos a estar participando en el Congreso de la Nación en esta jornada, charla, para ampliar, digamos, lo que es la problemática, pero dentro de lo que sería el ámbito legislativo de nuestro país. Esa es una de las cosas en las que vamos a a participar y sobre todo también presentar junto con Agustina y otras de las les profesionales de esta mesa de trabajo transdisciplinario que tienen como objetivo erradicar y prevenir la violencia obstétrica y la violencia neonatal, que sería hacia el recién nacido, en unas guías de atención, porque ese es otro frente más. O sea, por un lado está la población, la comunidad, la sociedad. Por otro lado, sería el poder judicial, el poder legislativo, pero sobre todo el poder ejecutivo en lo que es Ministerio de Salud, que debería controlar el hacer, el accionar de los profesionales. Y Argentina tiene un modelo de atención a los partos y nacimientos muy desactualizados, que es lo que venimos trabajando también en esta mesa, uh-huh, junto con Agustina y, bueno, y Mariano García Blanco, Florencia Heredia, acá de la Defensoría, en poder generar unas normativas que hablen de cómo respetar no solo el proceso fisiológico, también la dignidad humana y el trato no violento, para eliminar esas formas que se cobran vidas también. La violencia obstétrica genera mucho, mucho daño. Claro. Eso también es importante. Dentro de, bueno, de la actividad de la Semana Mundial del Parto Respetado, entonces va a estar esto en el Congreso. Quería un mensaje final para, no sé si quieren decirle a las mujeres que nos estén escuchando. Sí. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo pueden hacer para acercarse a ustedes? ¿Cómo pueden hacer para denunciarlo? ¿Cuál es la vía más fácil o más accesible para eso? Para denunciar la violencia obstétrica, el primer paso es contactarse con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Uh-huh. Me parece fundamental tomar el primer paso. Yo sé que es difícil, lo digo con conocimiento de causa, de escribir como quien escribe una carta a una amiga muy íntima, la experiencia de todo lo vivido, y mandarla acá a la Defensoría. A partir de allí, yo, esto es ya una recomendación personal, recomiendo contactarse con las distintas agrupaciones, con Marina Lembo o conmigo, Agustina Petrella, a través de las redes sociales, simplemente para tender redes entre mujeres que entendamos de qué estamos hablando. Lamentablemente falta mucha conciencia respecto a esto. Entonces, el primero que le pasa a una mujer víctima de violencia obstétrica es que se siente muy sola, porque su entorno suele no comprenderla. Entonces, yo siempre digo, no se queden solas, denuncien y agrúpense, agrupémonos. Hay muchas asociaciones en todo el país, hay muchas redes, es importante no quedarse solos para poder hacer algo y empezar un camino de sanación. Y especialmente quienes estén en CABA y en esta Semana Mundial del Parto Respetado, las invitamos muy fuertemente a que nos acompañen en el Congreso a esta charla, que no es más que una presentación muy bajada a tierra, con un lenguaje muy sencillo, pero también muy concreto, muy profundo y muy importante, que tiene que ver con lo mal que está nuestro sistema de atención de parto y nacimiento, con lo dañino que es. Es igualmente dañino aunque lo tengas, aunque lo padezcas en un hotel de lujo o en un hospital público, sí, donde no hay gasas ni, sí, inyecciones, digamos. Sí. El sistema en sí, el modelo de atención, me refiero específicamente a la cuestión de salud, es muy dañino en este país. Nuestra intención este jueves en el Congreso es poder es lograr que los legisladores tomen conciencia de la gravedad y nos apoyen a través de acciones y medidas concretas para que realmente la situación empiece a cambiar. Debe haber voluntad política, necesitamos voluntad política, porque esto, el modelo de atención de parto y nacimiento, no solo trae muertes, que las está trayendo, trae una sociedad desmembrada, una sociedad dañada, y propaga lo que ahora se habla todos los días, que es la violencia de género. En una sociedad donde no hay igualdad, la violencia va a estar siempre, y estamos padeciendo violencia sistemáticamente las mujeres a la hora de parir, violencia naturalizada, violencia invisibilizada. Tengo que decir algo que no va a caer bien, incluso desde los propios movimientos feministas. Pareciera ser que la violencia obstétrica es una violencia menor, porque no estás volviendo con un ojo negro o porque no te están insultando. La violencia obstétrica se padece con los mejores modales cotidianamente en los 750.000 partos que tenemos en este país por año. Entonces, yo les pido que nos acompañen, que vengan al Congreso, es el jueves 17 de mayo a las 18 horas. Necesitamos que despierten sus conciencias. Y si alguien escucha esto y realmente le parece que estoy exagerando, yo los invito, no lo van a escuchar de mí, lo van a escuchar de una partera reconocida mundialmente, de una obstetra con 20 años de trayectoria, de una psicóloga perinatal y de una médica neonatóloga, que les van a explicar lo dañino que es nuestro sistema de atención de parto y nacimiento. Agustina, Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.